11:18 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves 15 de mayo. Vamos a abrir ya la página de actualidad local para hacer referencia a las últimas actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos, con sede en Ubrique. Actuaciones que tuvieron que llevar a cabo la jornada de ayer, más bien en la madrugada de hoy prácticamente, con el rescate de dos senderistas en el itinerario entre Grazalema y Villaluenga, y también otro rescate que se llevaba a cabo ya la semana pasada, el pasado jueves 8 de mayo, con el rescate también en la zona del Pinsapar de una mujer del puerto de Santa María. Los detalles nos los va a contar el portavoz del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio, Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del teléfono. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues son las últimas actuaciones que nos hemos comentado aquí en la sintonía de la mañana y que se han llevado a cabo por parte del Grupo de Rescate de Bomberos de aquí de Ubrique. Comenzamos, si te parece, por la más antigua, por ese rescate que tenía lugar el pasado jueves 8 de mayo, en el que, bueno, pues tenéis que acudir ante la llamada auxilio de una mujer, una señora, del puerto de Santa María, en la zona concreta del Pinsapar, ¿no? Sí, nos alertaron a mediodía, sobre las 2 de la tarde más o menos. Nos llamó un guarda forestal de la zona directamente al 085 y nos dio las indicaciones del sitio donde estaba esta. Era una cría de unos 12 años que iba con sus compañeros y sus profesores haciendo la ruta del Pinsapar. Sufrió una caída en la última parte del Pinsapar y probablemente tenía fractura tibia y peroné. Entonces, pues salimos 5 bomberos del grupo de rescate con un todoterreno. Y por las indicaciones que nos dio el guarda, pues la verdad que llegamos bastante arriba con el vehículo y solamente tuvimos que andar unos 500 metros hasta donde estaba la chavala accidentada, ¿no? La trasladamos en la camilla de montaña, primero le pusimos una férula para que no sufriera en el trayecto ningún tipo de molestias, y bueno, pues hasta la zona donde estaba la ambulancia, que estaba justo donde nosotros dejamos los vehículos. Fue una cosa relativamente fácil de realizar. ¿Y en qué zona en concreto se encontraba? Era una excursión de menores, imagino, escolar, entonces no sería una zona de difícil acceso ni nada, ¿no? No, era el sendero del Pinsapar, estaban aproximadamente a 1,5 kilómetros del puerto del Pinar, o sea, donde hay una zona donde se bifurca el camino, o bien coge para los Llanos del Revés, un carril, o bien lo que es el sendero del Pinsapar, pues desde esa zona aproximadamente 1,5 kilómetros hasta donde estaban ellos. El primer kilómetro lo hicimos en el vehículo todoterreno, después de haber llegado allí al puerto del Pinar por todo el carril desde Menamahoma, ¿no? Pues el primer kilómetro lo hicimos porque están abriendo un poco el sendero y lo justo para que entre un vehículo todoterreno. Entonces conseguimos aproximarnos bastante hasta quedarnos en una zona que han habilitado para poder volver el vehículo, y desde allí pues andando seguimos el sendero unos 500 metros. Era la última zona prácticamente de lo que es el bosque de Pinsapo, ¿no? Bueno, yo imagino que esto, y bueno, pues al margen, ¿no?, de lo que fue el rescate y de la gravedad, entre comillas, del asunto, pues el hecho de que intervinieran el grupo de rescate a lo mejor pudo resultar incluso atractivo para los compañeros de la joven, ¿no?, escolares que estaban en excursión y que, bueno, pues ven como su compañera sufre una caída y tiene que ser rescatada por el grupo de rescate de montaña. No sé cómo, si se interpreta así también un poco. Con esa edad ya se sabe, es una diversión casi más, ¿no? Que lleguen los bomberos, que llegue la ambulancia, que llegue. La verdad es una lesión que no es una lesión peligrosa, no se puede decir que sea una lesión grave, la recuperación es dura después, ¿no? Pero bueno, que en ningún momento pues ni se teme por la vida del accidentado, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe es de lo menos complicado que nos podemos encontrar, ¿no? Y en este caso, claro, una excursión, estaban todos los compañeros allí, pues claro, para ellos fue una diversión más casi dentro de... No sé si aprovechasteis para hacer un poco también de didáctica de cómo trabajáis. No, se encargan los mismos profesores, ¿no? Sí. Mientras nosotros estábamos allí movilizándoles y demás, pues había profesores que incluso estaban explicándole a los alumnos lo que es la intervención, lo que es en este caso una intervención en montaña, ¿no?, de un equipo de rescate. Bueno, pues la verdad que sí, que dentro de, yo me imagino que para ellos, pues dentro de lo que es su corta experiencia en la montaña, pues tener una situación de esta es una una anécdota y una experiencia más. Como una aventura, no se ve más una que como, aventura, claro. Como un accidente, claro. Bueno, pues eso fue la actuación que se llevó a cabo, como decíamos, el pasado jueves, 8 de mayo, pero ayer de madrugada tenéis que volver a salir, en este caso para rescatar a dos senderistas perdidos de nacionalidad extranjera, en concreto estadounidense, que se perdían en el itinerario que transcurre entre Grazalema y Villaluenga. Un rescate este que sí que os ha tenido pues prácticamente toda la madrugada en vela, ¿no? Estos dos senderistas comenzaron en Grazalema y ellos habían contratado un taxi para que los recogieran en Villaluenga a las 10 de la noche, ¿no? Entonces el taxista ya sobre las 11, a las 11 y pico, viendo que no llegaban, ¿no?, dio la alerta a la Guardia Civil. La Guardia Civil estuvo haciendo algunas indagaciones en el hotel donde estaban hospedados en Grazalema, estuvieron mirando en los distintos bares de Grazalema y de Villaluenga, y viendo que no estaban en ningún sitio, pues se entiende que se habían perdido, ¿no? Habían tenido algún tipo de incidente lo que es en la sierra. Entonces nos alertan ya entrada casi la madrugada, sobre las 12, sobre las 12 más o menos ya teníamos noticias de que estaban perdidos. La alerta nos la dan un poco más tarde, cuando ya se confirman de que no estaban en ningún sitio, ¿no?, sino que probablemente estuvieran en la sierra. Entonces nosotros salimos a la 1:45 y lo que hicimos fue formar cuatro grupos de rastreo. Hay que tener en cuenta que el itinerario que realizan, sobre todo los extranjeros, entre Grazalema y Villaluenga no es el más corto o el clásico que utiliza la mayoría de los senderistas españoles, ¿no?, que sería salir de Grazalema y tirar hacia la zona de la Charca Verde, el Navazo Hondo, y luego por lo que es la Sierra del Caillo vas hasta Villaluenga. Ellos tienen un itinerario circular, ¿no?, sobre todo el que le ofertan las empresas de turismo, que es que suben al puerto de Las Presillas y bajan a Dornajo. De Dornajo pasan a Fardela, de Fardela al puerto de la Víbora y desde ahí por el Navazo Hondo bajan a Las Cobezuelas, ¿no? Un poco más largo, con idea de ya todos los días en el trayecto, ¿no?, hacer un itinerario tranquilo, circular, ¿no?, y echar todos los días. Entonces nosotros ya tenemos noticias de que cuando son extranjeros y nos hablan del itinerario entre la zona de Villaluenga, lo más seguro es que cojan por esta zona, ¿no? Esta zona tiene una zona muy complicada, que es la zona que está justo entre el Bornajo y lo que es la zona del Mítano, ¿no?, entre lo que sería por encima de la finca del Encinarejo, ¿no?, hasta Bornajo, una zona ahí muy agria de calizas y con mucha vegetación. Entonces, como en otras ocasiones ya había gente extranjera concretamente perdida por esta zona, pues lo que hicimos fue focalizar toda la búsqueda en esa zona. Hicimos tres grupos, uno entró por lo que es el puente del Pajaruco, hacia por todo lo que es la vaguada del arroyo del Pilar, por el Encinarejo, hacia el puerto de Las Presillas. Otro entró desde el Parral hasta la zona del Mítano, y otro entró desde la zona del barrio Nazarí, por Fardela, también en dirección a Dornajo. Con idea de esa zona, pues que un grupo entrara por la parte de abajo del arroyo, otro por la parte más alta de Bernardo y otro por el medio, ¿no? Temiendo que estuvieran en esa zona, ¿no? Pero por si habían superado esa zona y habían tirado ya hacia la parte del mojón, del puerto de la Víbora y el Navazo Hondo, entró otro cuarto grupo por la Cobezuela, dirección al Navazo Hondo, con intenciones de venirse hacia la zona de Fardela, ¿no?, por el puerto de la Víbora. Y este cuarto grupo fue el que los encontró en el Navazo Hondo, que estaban refugiados en la Cabrariza, ¿no? Nosotros llevamos de principio la idea de, sobre todo en las zonas que pudieran haberse refugiado, las distintas casas o ruinas que pueda haber por la zona, pues de llegar hasta el mismo sitio y repasarlo todo bien. No fiéndonos mucho de las señales acústicas que íbamos haciendo por el tema del viento que hacía, ¿no?, que no se oía muy bien los silbatos y las voces, ¿no? Entonces, más que nada, asegurarnos de cuatro o cinco zonas que pudieran estar refugiadas. Una de ellas era la casa de la Cabreriza, el Navazo Hondo, y bueno, pues estos compañeros cuando llegaron allí se los encontraron, que habían entrado en una estancia, estaban dentro, y que incluso a pesar de las voces y de las señales con el silbato que hacían, ellos no contestaron hasta que no estuvieron prácticamente en la casa. Bueno, pues el estado en el que se encontraban los dos senderistas. Estaban bien, porque la noche no era fría, ¿no? Lo único que quizás así climatológicamente un poco dificultaba la búsqueda era el tema del levante, ¿no? La noche no era fría, estaban dentro refugiados en la estancia y estaban bien. La mujer sí estaba un poco más agotada, ¿no? Al parecer habían estado dando bastante vueltas por toda esa zona. Ellos se pierden desde lo que es el puerto de la Víbora hasta la cancela del Navazondo, que da acceso a lo que es el, la cañada que va hasta la Cobezuela. En ese tramo, que la verdad que el sendero no está muy claro en alguna zona, pues por ahí es donde se despistan, van al Navazo e intentan cruzar el Navazo y ya empiezan a subir la rampa, que ven que por allí no es, se vuelven, o sea, más o menos explican un poco de que ellos estuvieron dando vueltas durante algún tiempo, y la mujer iba con zapatillas de deporte, bajó con dificultad todo lo que es la cañada, dando resbalón y demás, lo típico en estos casos, ¿no? Cuando ya son muchas horas andando y además personas ya de cierta edad, ¿no? ¿Eran mayores entonces los turistas? Sí, tenían en torno a 60 años, ¿no? Y la verdad que, sobre todo por el tema de la zapatilla de deportes plana, que les dificultaba mucho andar, ¿no? Y el cansancio de todo el día. Claro, yo no sé si ellos mismos se sorprendieron, porque por lo que me cuentas al principio, cómo fue la historia, bueno, pues son dos turistas extranjeros que llegan a un país y que, bueno, pues le dicen a un taxi que los recoja a una determinada hora. Yo no sé si ellos habían dejado dicho en algún otro lugar donde iban, qué podían hacer, si se podían perder o no. En fin, esto es un poco caótico, ¿no? Lo digo por estar en un país extranjero, yo no sé si me atrevería a hacerlo si me fuera a otro país, en fin. Bueno, ellos, yo me imagino que tendrán experiencia en senderismo, entonces más o menos con la información que le pasan los mismos tour operadores, porque muchas veces vienen directamente, sobre todo ingleses, vienen desde Inglaterra directamente a Sevilla, lo recoge la empresa, lo lleva a Grazalema y le tienen todo preparado. Los itinerarios están bien documentados, ¿no?, que le dan con mapa, brújula y demás, y bueno, pues van confiados. Yo creo que ellos no, de principio no cuentan con que se puedan perder, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta sierra, pues bueno, tiene ciertas dificultades, ¿no? Hay senderos que están muy bien marcados, donde prácticamente es casi imposible despistarte, y luego hay otros que no son tales senderos, sino que comunican unos senderos con otros por determinados puntos, y en esas zonas de tránsito es donde se suelen perder. En este caso, sobre todo entre el puerto de la Víbora y la cancela del Navazo, pues la verdad que por la zona que pasa justo por el pilón del Navazondo, por ahí hay zonas que no están muy bien señalizadas el sendero, y ahí es donde se perdieron. Y yo me imagino que ellos, pues bueno, de principio no pensaban perderse, sino llegar media tarde a Villaluenga, cenar, y después de cenar, pues que los recogiera el taxi. Claro, el problema es que se pierden, ¿no? Y bueno, el taxista, pues lo lógico también, ¿no? Si está esperando unos clientes y no le llegan, y en este caso vienen de la sierra, pues que dé el aviso, ¿no? Claro, pero a mí me ha llamado la atención sobre todo esa circunstancia, ¿eh? La buena disposición del taxista, que decide, oye, aquí pasa algo, voy a alertar, porque si a lo mejor hubiera sido cualquier otra persona, dice, bueno, pues me han dejado tirado y me voy. Y claro, se quedan perdidos. Como el caso es, en este caso tan concreto, unas personas ya con cierta edad que están metidas en la sierra, ¿no? Una noche además de Levante, que todavía le da a la sierra, ¿no?, una apariencia de más peligrosa, ¿no? Pues entonces en este caso es casi normal que avise como mínimo del aviso a la Guardia Civil, ¿no?, que fue lo que hizo, ¿no? Y bueno, la Guardia Civil, lo lógico, mire primero en el pueblo, en los bares y demás, en vista de que no estaban aquí. En estos casos no se teme tanto que tengan que pasar la noche en la sierra, y más una noche como esta pasada, que no ha sido una noche fría, ¿no? No se teme tanto que pasen la noche en la sierra, lo que se teme es que hayan tenido algún tipo de accidente, ¿no? Que, por ejemplo, que uno de ellos haya tenido la típica caída de los senderistas, ¿no?, de el resbalón y la rotura de tibio peroné, y que el otro, por ejemplo, que no tenga cobertura, se separe en busca de cobertura o en busca de la carretera o lo que sea, y luego incluso se pierda el segundo senderista y no sea capaz de encontrar. Todo eso entra dentro de nuestros cálculos, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que sabemos de que una noche en la sierra, si no hace frío, tampoco es algo peligroso, que se puede pasar perfectamente, pero no podemos, digamos, dejarlos a que salgan por sus propios pies sin saber si realmente están bien o no. ¿No se les ocurrió, o no sé si después comunicándolo con vosotros, con ellos, si habían tenido intención de alertar a las autoridades españolas para comunicar que estaban perdidos? Pues la verdad yo no los vi, porque yo iba en uno de los equipos que entró por la zona del Mita, ¿no? Y no sé si los compañeros llegaron a tanta conversación con ellos, ¿no? Me imagino que incluso el idioma sería un problema. Entonces, lo que sí me comentaban los compañeros, que estaba, sobre todo la mujer, bastante afectada por el cansancio, ¿no? Y que, bueno, entre lo que le pudieron comentar fue que se habían despistado, que habían dado mucha vuelta, ¿no?, intentando buscar la salida, lo que sería en este caso la cancela que da acceso a lo que es la cañada de la Cobezuela, ¿no? Y bueno, no lo habían encontrado y ya decidieron quedarse en la casa, ¿no? Que, bueno, hasta cierta medida es lógico, ¿no? Y bueno, pues yo no, en aquella zona no hay cobertura ninguna, Vale, o sea que no lo hubieran querido. Tampoco pensaron en llamar a nadie, sino intentarían que amaneciera y ya a ver si llegaba alguien a la casa, o incluso probar suerte otra vez a ver si podían encontrar el sendero, ¿no? Y ya digo que fue lo que es el taxista que dio el aviso de que estaban en la sierra, ¿no? Que ya, bueno, por lo menos dejaba ya el aviso dado y quedaba la responsabilidad, digamos, en los cuerpos de seguridad, ¿no? En hacer la búsqueda o dejarlo para el día siguiente, ¿no? Ya te digo que lo normal en estos casos es buscarlo porque no se sabe nunca en el estado que puedan estar, ¿no? Sobre todo si están accidentados, ¿no? En fin, la llamada de alerta, los bomberos, se producía la 1:45, como decía, se formaban esos cuatro grupos, se disponían a buscar a estas dos personas. ¿A qué hora se encontraban? Pues sobre las 3 aproximadamente. Sobre las 3, la búsqueda fue muy minuciosa, sobre todo los compañeros que iban por la zona del Navazo, pues estuvieron mirando toda aquella zona bien, y hasta que no llegaron a la casa, ¿no? Y sobre las 3 menos algo, creo que las 3 menos 10, por ahí fue cuando nos avisaron a los demás por 10 horas de que ya habían aparecido. Finalizó el rescate, es decir, llegaron ya al lugar donde tenían que acudir estas dos personas. ¿Cuándo concluyó? No te entiendo nada. Sí, el rescate, ¿cuándo concluyó? ¿Cuándo finalizó? Ah, nosotros llegamos al parque a las 4:30. Date cuenta que algunos de los grupos, por ejemplo, nosotros tuvimos que desde la zona alta del Mítano, y otros estaban ya prácticamente, el equipo que entró por Fardera estaba en Dornajo ya, y hubo que la vuelta ya de noche, pues hasta las llegamos a Benaocá los tres grupos, y tuvimos que esperar allí que viniera también el equipo que los encontró. Tuvo dificultades luego a lo que es el retorno con la mujer, ¿no? Tuvieron que bajar muy despacio, con mucho cuidado, y tuvimos que esperarlos todos que vinieran con los vehículos que estaban en Villaluenga, ¿no? A recogernos a Benaocá y van hasta el parque. A las 4:30 aproximadamente llegamos al parque de bomberos. O sea que prácticamente quizás una hora, ¿no? Desde el Navazo Hondo que los encontraron hasta Villaluenga, ¿o? Sí, hasta la Cobezuela, sí, una hora más o menos echaron en baja, que lo que es, vamos, en circunstancias normales es bastante tiempo. Claro, teniendo en cuenta que era de noche, de madrugada, que no es lo mismo, que eran personas mayores y que además estaban exhaustos. Sí, pues, en otras circunstancias, en media hora se puede hacer ese recorrido. Claro. En fin, pues afortunadamente nada que lamentar, ¿no? Simplemente, bueno, pues el cansancio, ¿no?, de estas dos personas y no sé si un poco de susto que tendrían en el cuerpo después de esa pérdida en el medio del campo aquí en un país extranjero. Si no, pues nada, seguir disfrutando del país, que tiene mucho que ofrecer. Claro, la verdad es que me imagino que estarían preocupados, aunque la verdad la noche no era problemática encima, tenía un refugio allí en una estancia. Estaban incluso con las esterillas extendidas y demás, o sea que no es que fuera, te digo, una cosa especialmente complicada ni grave, simplemente que no se sabe dónde están y no se puede renunciar a un tipo de... A los rescates prácticamente son irrenunciables, y más cuando no se tiene noticia. Hay veces que consigues contactar vía teléfono con ellos, ya se nos ha dado en alguna ocasión un caso y los mismos perdidos te dicen, mira, no subí ahora porque estamos bien, y por la mañana en todo caso nos acercáis y nos echáis una mano a bajar, ¿no? Claro. Ese caso se nos ha dado a nosotros en un par de ocasiones, pero claro, cuando no se sabe nada de ello, prácticamente, o sea, es casi por nuestra parte imposible renunciar a la búsqueda, por muy bien que esté la noche, en este caso, hablando de temperatura sobre todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahí queda entonces también esa actuación que se lleva a cabo, como decíamos, en la madrugada de ayer por parte del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. Con Carlos Chacón hemos conversado, que era uno de los participantes en ese rescate y portavoz del grupo. Carlos, no sé si quieres comentar algo más, y si no, pues te dejamos descansar después de una larga noche de trabajo. Nada, por mi parte, daros las gracias, simplemente. Gracias a ti por habernos atendido. Venga, buenos días. Buenos días, buenos días.